Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Que yo recuerde, Aristóteles nunca se paró en la línea técnica ni ordenó un 4-3-3 con enganche. Platón, que yo sepa, jamás tocó un balón, ni ordenó encerrarse atrás dejando una sola punta para engolosinar al contrario y contragolpearlo. Y no me imagino tampoco a Diógenes, con su lámpara en la búsqueda eterna de un hombre honrado, disponiendo la alineación para el partido del domingo. Si esto es así, si los filósofos clásicos no juegan fútbol, ¿por qué entonces pedirle victorias a Ricardo La Volpe? Me parece injusto ahora que regresa. Lo de él es la filosofía, no la cancha. Por eso perdió el campeonato con el Boca, que le dejó Basile, cuando parecía tener una ventaja insuperable, que finalmente borró Estudiantes en un juego de desempate. Por eso hizo lo que hizo con la más cara selección mexicana, que se recuerde. Por eso de Vélez Sarsfield salió como salió. Pero ahora vuelve a Monterrey y la afición le pide victorias. No es justo, es que no le comprenden. En el fútbol o se hacen frases o se hacen goles. Muy pocos logran ambas cosas. Y La Volpe tiene ya un par de frases que yo recuerde. Si salís a empatar, podés empatar o perder. Si salís a ganar, podés ganar o empatar. Es una de ellas. Un equipo no puede depender de un jugador. Se trata de fútbol, no de tenis. Es la otra. Pocas, pero impecables. Ya lo dije. O se hace fútbol o se hacen frases. Pertenece La Volpe a una corriente filosófica de entrenadores que no deberían entrenar. Para eso están otros. Ellos se deberían dedicar a elaborar frases, declaraciones, metáforas y símiles para llenar los periódicos los días que no hay partido, que son los más. A explicar la especialidad de La Volpe, cómo se puede ver un éxito donde los demás ven derrota y cómo se puede justificar un fracaso y caer a la vez hacia arriba. Tendría que haber un entrenador de cancha y uno de prensa. Que los domingos dirige el profe Cruz, que en la banda se desgañite Ferretti, que agonice Gallego los 90 minutos, pero que permitan a La Volpe llenar las páginas deportivas el resto de la semana, como lo han hecho los creadores de la corriente filosófica del fútbol, que debieran ser sus maestros. César Luis Menotti, campeón del mundo, que dijo: se puede dejar de correr o dejar de entrar en juego varios minutos. Lo único que no se puede es dejar de pensar. Carlos Bianchi, que en América ganó todo, pero que en Europa, según Maradona, no ganó ni un entrenamiento. El fútbol defensivo es como el desamor. Pero sobre todo el mayor de todos. Futbolista metido a escritor o escritor que jugó y muy bien al fútbol. Productor de frases o recopilador de ajenas, entre las suyas. Todo equipo que trata bien al balón, trata bien al entrenador. Siempre me gustó definir a la afición como un monstruo de mil cabezas. Sin embargo, existen unas más monstruosas que otras. Mi profesión se desarrolla al aire libre, repito, libre. No me va bien jugar mal. Bueno, todavía no está La Volpe para esas alturas, pero va para allá. Ya recuerdo haber leído en una entrevista que le gustaba mucho leer literatura profunda del tipo de quien se robó mi queso, o el monje que vendió su Ferrari. Ya por lo pronto, tiene un par de frases y un montón de justificaciones. Si el Monterrey contrata un entrenador de cancha, ya la hizo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.